te recabio. Que yo te haga vida y a tu chica saque a bailar. Allá le gusta la picadura, yo soy el que tiene la vacuna. Allá le gusta la picadura, yo soy el que tiene la vacuna. Chica pura, chica pura, a vos te cabe mi picadura. Chica pura, chica pura, a vos te cabe mi picadura. Y las palmas de todos los negros bien arriba, un tema tras otro, ¿eh? A ver si saben esto.